Si pudiera hablarte sin hablar, besarte sin mirar, si pudiera, si pudiera. Llevo pensando tiempo sobre ti, sobre mí. Nunca hay una explicación, no sé qué decir. Y por más que intento controlarme, olvidarme de llamarte, necesito más, dame más. ¿Qué me hace vivir? Si pudiera. ¿Qué me hace sentir? Si pudiera. Morir. Si pudiera, si pudiera hablarte sin hablar, si pudiera besarte sin mirar, quería entender más de mí, no me confundas. Miles de noches pasarán sin dormir, sin vivir. Siempre hay una habitación y no estás ahí. Esta vez empiezo a derrumbarme, a caer sin levantarme. Necesito más, dame más. ¿Qué me hace vivir? Si pudiera. ¿Qué me hace sentir? Si pudiera. ¿Qué me hace morir?